soy tu imaginación. Cierra los ojos y abre tus orejas. Vente a soñar conmigo, ¿te atreves? ¿Qué encontraremos? ¿Piratas? ¿Brujas? ¿Hadas y princesas? ¿Dragones? ¿O naves espaciales? Tú eliges, porque tú eres único, como yo, tu imaginación. Siete lindos hermanitos salieron a pasear al bosque con su padre y por un descuido se perdieron. ¡Pobres de nosotros! ¡Qué desgraciaditos somos! ¿Qué nos ha pasado? ¡Qué oscuro está todo! ¡Yo quiero irme a casa! ¡Yo os sacaré de esto! Afortunadamente he sembrado el camino de piedrecitas y sabremos cómo regresar a casa. Otro día salieron de nuevo al bosque a jugar y se perdieron de nuevo. ¡Pobres de nosotros! ¿Por qué nos ha pasado esto? ¡Ya es de noche! ¡Hogar, dulce hogar! Pues tengo una mala noticia. Las miguitas de pan que derramé por el camino se las han comido los pajaritos. Y ya no tenemos pistas para volver a casa. ¡Oh, no! ¡Guau, guau! Pero entonces, Pulgarcito inventó subirse a un árbol y desde allí divisó una casa muy bonita. ¡Hermanitos! ¡Ve una casa muy bonita! ¡Vayamos allí! Cuando llegaron a la casa, les abrió una ancianita. Era la mujer de un ogro muy malo, que se comía crudos a los niños. La vieja mujer dio de comer a los niños y les acostó debajo de la cama porque estaban muy cansados. Encima de la cama dormían las hijas del matrimonio. El ogro olió carne fresca y en vez de comerse a los niños, se comió a sus hijas. ¡Hermanitos! ¡Ahora! ¡Salid corriendo y escapad del ogro! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Me pondré mis botas de 7 leguas y atraparé a los niños. Pero se cansó y se echó un rato a dormir. Aprovecharé ahora que el ogro está dormido y le quitaré las botas. Y con ellas ayudaré al rey a ganar la batalla. Y así fue como el rey, con la ayuda de Pulgarcito, ganó la guerra y colmó de regalos a nuestro héroe. Hemos escuchado Pulgarcito, con guión adaptado por Mónica García. Edición Fernando Moreta. Talento y voces de Mónica García, José del Val, Joaquín Rosillo, Luis Suárez de Puga. Equipo de ficción sonora de FLM Radio.